ella fue tan diferente. Llenando el vacío enteramente. Y ya pueden ver cómo estoy de lleno. Ser un poco fuerte, en cambio ella no pudo detenerse. Llegó el amor y al sorprenderle destruyó lo que antes era fuerte. Amiga, usted sabe la verdad. Queriendo lo mismo, amiga. Duele también lo que está sufriendo. El amor que siente usted no es el que yo siento. Quisiera volver y seguir viviendo momentos y tantas palabras que hoy están muriendo. ¡No! Amiga, queriendo lo mismo, amiga. Amiga, sabe bien, nunca hubo parecer, porque ¡Ay, Dios mío! Como dicen en Puerto Rico, ¡ay, bendito!